10:31 y hoy temprano avisábamos sobre esta avanzada de los medios de comunicación de Córdoba, Cadena 3, La Voz del Interior. No sé qué les agarró, un ataque con Cuesta Blanca y empiezan a sacar un tema que ya era superado. Y quienes tenemos memoria recordamos lo que pasaba en 2012 en Cuesta Blanca, en el barrio Comechingones. Bueno, las situaciones que tuvieron que sufrir vecinos de ese lugar con la avanzada policial, etcétera. Vamos a conversar con una vecina del lugar, llama Anuka. Ella nos va a contar un poco la situación. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por comunicarse. ¿Cómo observan ustedes y a qué responden estos titulares en medios de la provincia de Córdoba, hablando nuevamente sobre un tema sobre Cuesta Blanca, hablando sobre usurpaciones, negocios inmobiliarios? ¿Qué es lo que está pasando en el lugar? Sí, mira, yo creo que en realidad, digamos, estos personajes que salen en los medios, que son, bueno, personas estafadoras y mafiosos del lugar, porque no solamente son de Cuesta Blanca, sino también de Villa Carlos Paz, y gente que es vecina y no, creo que se hace eco de, bueno, un contexto nacional que estamos viviendo, donde, bueno, aprovechan, diríamos, el momento para criminalizar o estigmatizar lo que sea la ocupación de las tierras. Así que, bueno, nosotros, ¿qué te cuento? Ayer me levanté a las 8 de la mañana y tenía un dron sobrevolando por mi casa, y era el dron de Canal 12, que después cuando salí, bueno, fui a hablar con los periodistas, de decirle cómo puede ser, es mi propiedad, están violando la propiedad privada, primero, y segundo, quiero saber qué están haciendo acá. Me dice que, bueno, que ellos respondían a unas denuncias de unos vecinos de Cuesta Blanca de usurpaciones, que habían 60 familias que habían ocupado tierras. Digo, mirá, digo, no sé si ustedes no conocen o no se están informando bien, que me parece que debería ser su deber, pero nosotros estamos viviendo acá hace 8 años ya. O sea, sí, también somos 60 familias, también estamos viviendo acá hace 8 años y no hay ninguna toma nueva, que si se puede decir, de 60 familias. Eventualmente en Cuesta Blanca pasa algo particular. El 80%, como la mayoría de Córdoba, es terreno que son tierras que no tienen titularidad, digamos que están libres para la ocupación. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo, ya sea de personas que tienen la necesidad, como fuimos nosotros, de habitar en una vivienda digna, hacemos los actos posesorios, como lo determina la veinteañal, para poder ocupar un espacio de tierra. Eso es una parte que lo hacemos nosotros y está mal visto. Después está la parte que está bien vista, que es un grupo de personas, se juntan con escribanos, con fiscales, con grupo de poder, sería con gente que tiene, ¿cómo te puedo decir? Aval, ya sea de la comuna, policial o lo que sea, se juntan, hacen las escrituras truchas y revenden ese terreno más de una vez, ¿entendés? Entonces, nosotros en este momento, o cualquier persona que vaya a ocupar un terreno para hacer la veinteañal, estaría derrumbando su negocio inmobiliario, básicamente. Claro, claro, claro. La preocupación es de quién está atrás, pero es llamativo cómo los medios de comunicación se ponen una meta de empezar a instalar un tema y lo hacen de esta manera tan burda. Y lo que decías vos, digamos, si hubo una denuncia por usurpaciones, ¿qué tiene que ver Canal 12 con eso? No, y además que tenemos que ver nosotros, que es el barrio que ya esté estigmatizado por un montón de cosas. O sea, si de última las ocupaciones son en otro lugar, ponele que hayan sido. O sea, que por eso te digo, nosotros no tenemos conocimiento de ocupaciones nuevas de esa magnitud que hablan los medios, ni cómo sale a hablar este abogado, que es Eduardo Sosa, que presenta una denuncia colectiva, que dice que hay una ocupación de 60 familias, y se viene otra que él escuchó de 3.000 familias. O sea, no es, primero que no existe, porque además, no, o sea, por un lado yo diría, como algo personal, ojalá que así fuera, ojalá que viniera una toma de 3.000 personas, obviamente, porque bueno, yo soy una persona que piensa que la gente y todas las familias y todas las personas nacidas en Argentina necesitan un espacio para una vida digna, como necesitan poder desarrollar, y la verdad que cada vez las tierras están más caras y se pierde el acceso a la vivienda, que terminan viviendo todos abarrotados en villas o en las periferias de las ciudades por no poder acceder a la tierra. ¿Sí? Digamos, para mí sería lo que yo desearía personalmente. Pero es algo que no está sucediendo. Digo, y que si fuera, cada persona que tenga el título de propiedad o todos los papeles que tengan de posesión, deberían ir a fiscalía personalmente, persona por persona, a hacer una denuncia. O sea, para mí hacer una denuncia colectiva, o sea, ¿qué significa hacer una denuncia colectiva? A mí si me roban algo, yo no puedo ir con mis vecinos y todos mis vecinos a denunciar que a mí me han robado algo o que me están sacando de algún derecho mío. Yo lo tengo que ir a hacer personalmente. Por eso digo, entre todo esto, como evidentemente son manotazos de abogados, es lo que nosotros podemos hacer la lectura, aprovechan de una situación nacional, por lo que pasó con Guernica, claro. Que pasó en Entre Ríos, entonces aprovechan de esta situación, donde los noticieros le van a dar aire, porque es lo que llama la atención en este momento y suma rating, y bueno, salen con todas estas mentiras y barbaridades que salen, difamando, poniéndonos siempre en el mismo lugar. O sea, igual nosotros no tenemos que salir, digamos, lo hacemos porque creemos en un modelo, o en una, no sé si es modelo, pero en una forma de vida, ¿no? No lo hacemos para decir, ay, no, nosotros somos los buenos y ellos los malos, o... No. Son los que juegan sucios, son ellos, porque creo que eso es también una cuestión de conciencia, de, no sé, de clase y una forma de pensar que uno llega a la vida que, al cabeza de tarro, y lo digo así, es redifícil, o sea, vos no podés cambiarle tu forma de pensar. No, por supuesto, igual lo de los medios es confuso porque esto salió en varios titulares, ustedes también lo publicaron en su página, e inclusive para quien lea la nota que salió en Cadena 3, por ejemplo, que publicó un artículo, arranca hablando de especulaciones inmobiliarias y después habla de usurpaciones. O sea, también es contradictorio porque no logran encontrar el sujeto al que quieren señalar. Naturalmente, si hablaran de especuladores inmobiliarios, que los hay, seguramente tenga alguna acogida mayor a nivel social, pero claro, eso no lo pueden demostrar, entonces quieren arrastrar un tema para señalar el otro. La verdad que no se entiende. Claro, aquí hay una diferencia que hay que tener en claro de lo que es una usurpación y lo que es la ocupación pacífica de una tierra, que sería los actos posesorios o realizar una posesión. Claro. Para vos usurpar una tierra tenés que estar en un pedazo de tierra, en un lote, ya sea agrimensor, que tenga una titularidad. Entonces, ese dueño, titular o dueña, va a ir a hacer la denuncia con los correspondientes papeles para que, o sea, si una persona es titular de un terreno, vos te tenés que ir y te van a sacar porque no hay forma que te quedes, ¿me entendés? Lo que pasa, primero eso que confunde, que es usurpación, o sea, usurpan. La mayoría de usurpaciones, de hecho, que hay en Costa Blanca, son usurpaciones que han realizado los especuladores inmobiliarios. Claro. ¿Me entendés? Todas las otras son posesiones de terreno que se hacen de forma pacífica, legal y legítima, que es entrar a un terreno un día de día, poder alambrarlo, hacer todos los actos posesorios para después poder llegar a hacer la veinteañal, que para tener la veinteañal uno tiene que empezar un día a poseer. ¿Se entiende? Claro. Digo, entonces, la posesión no es delito. Ellos usan la usurpación para determinar cualquier tipo de acceso a la tierra, para ya de ahí estigmatizar, ¿sí? Como el que puede acceder a la tierra solamente tiene que tener dinero para poder comprarlo, y son muy pocos en la sociedad del día de hoy que uno puede acceder, ¿sí?, a un pedazo de tierra. Nunca, en estos 8 años en los que están ahí en Cuesta Blanca, ¿han podido organizarse como barrio? ¿Han podido llevar los servicios públicos? ¿Cómo ha avanzado la urbanización, el desarrollo para ustedes en ese lugar? Y nosotros, digamos, estamos en la mitad del barrio, tenemos servicio de energía eléctrica, no, la mitad, 2 o 3 casas del barrio tenemos servicio de energía eléctrica, después, bueno, quedó parado en el medio. Yo, por ejemplo, tengo en la casa al lado, pero en mi casa no tengo. Después, la mayoría han elegido también por paneles solares, por cuestiones, bueno, más amigables a esto, al medio. Y después agua tenemos, pero todavía no podemos conseguir los medidores. Eso es dentro de los servicios. Después, bueno, nosotros a través de esto, digamos, nadie pensó que iba a ser tan, siempre, viste, algo tan, no me sale la palabra, sería como esto, aguerrido, tanta lucha, viste, para un pedazo de tierra. Pensamos que iba a ser mucho más pacífico, Bueno, después de las represiones y todo, bueno, empezamos a armar entonces grupos de como una comunidad donde, bueno, empezamos a intercambiar conocimientos, formas de construcción, empezar a armar mingas, a trabajar comunitariamente. En algún momento, o sea, eso fue hasta un tiempo, se quebró, y hace aproximadamente un año lo venimos retomando a este tema de construir en comunidad, ¿sí? Ya sea las viviendas o todo lo que se precise, desde, no sé, fitoterapia, flores de valle, o sea, un montón de cosas que va desde lo medicinal, la forma de vida, la construcción, o sea, un montón de proyectos que lo hacemos compartidos, ¿sí? Un espacio de juego para los niños, un lugar que se llama Casa Grande, que es, bueno, un espacio de un centro comunitario y un jardín para los más pequeños, y sobre todo en este contexto de pandemia, que es necesario, bueno, que se junten y se sociabilicen, aunque sea cada tanto, ¿viste? Porque si no, por supuesto, todos los niños que tenemos en la toma encerrados, claro, o nos mandan al psicólogo las madres y padres, o así que bueno, un poco eso, seguimos construyendo en comunidad, que es lo que creemos y bueno, lo que nos hace bien, ¿no? Lo que nos hace, está bueno, que vamos por un buen camino. Está bueno también plantearlo así, ¿no? Que estas ocupaciones, estas tomas, no solamente son ocupaciones en busca de un espacio, sino que también hay una cosmovisión por detrás, una mirada de una vida en comunidad, una intención también de empezar a crear nuevas formas de vida. Sí, digamos, nosotros es como nos pasó la primera vez, o sea, nos dijimos, vamos todos a tomar, formamos una comunidad. No, dijimos, bueno, cada uno tomó la decisión de hacer un acto posesorio de una tierra en particular, y después nos encontramos ahí en esa situación, digo, y así fue que se conformó, y bueno, la verdad que es una cosa gratificante y también para agradecer porque, bueno, nos miramos a la cara después de tanto tiempo y tanto camino recorrido, y si bien, bueno, las organizaciones sociales son difíciles de mantener también, porque, bueno, llevan todo lo de cada uno, de cada persona, nada, salimos adelante y sabemos que tenemos un objetivo en común, que es eso, la vida digna. Anuka, bueno, hecha la aclaración, agradecemos tu tiempo, y esto lo vamos a publicar para que se sepa, para tratar de alguna manera de quebrar ese discurso hegemónico de los medios que están estigmatizando a la gente de Cuesta Blanca. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Saludo a la gente allá. Gracias, hasta luego. Escuchábamos a Anuka, vecina de Cuesta Blanca, y bueno, ahí están, resistiendo ahora a esta campaña de desprestigio que han iniciado los medios masivos de la provincia de Córdoba.